Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 en Más Botadas. Aquí comenzamos como todos los fines de semana esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Soy cordobés. Mi nombre es Walter González. Me acompañan los controles Adrián Gómez. Musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Soy cordobés y me gustan los bailes y me siento Rodrigo si tengo que cantar. Nico Alfaro, Los Separadores. En la presentación. Nuestro locutor en exclusiva presentando cada uno de los puestos. De Córdoba capital. Y te doy la bienvenida, señor locutor. Estamos escuchando esta nueva versión de Carlos Vives junto al potro Rodrigo. Éxito de este 2021, Soy Cordobés. Canción que hoy desciende en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 18. Hoy, locutor, ¿en qué puesto? Puesto 26. Así es, puesto número 26 esta semana para Carlos Vives, que desciende lugares en el ranking. Esto recordá que lo armás vos, de lunes a viernes, votando en nuestra web. Como es, muy simple, www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Hoy, como siempre, vamos a estar repasando las 20 canciones más votadas entre estas 40 canciones que vos tenés para votar. Atención, hoy, gracias a tus votos, hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Sí, todas las semanas son 3, pero por empates de votos esta semana hay 4 artistas que ingresan al ranking. Por lo tanto, también hoy hay 4 artistas que nos están dejando. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan los que ingresan y quiénes hoy abandonan el ranking. Y además, te vamos a presentar 6 nuevas canciones, 6 nuevos nominados para que el próximo finde ingresen los 3 más votados por vos. 4 en empate de votos, 5 o tal vez los 6, que todo puede pasar. Esto lo armás vos de lunes a viernes. Te invito a que nos sigas en las redes sociales también: Instagram, Las 20 Más Votadas, Facebook, Las 20 Más Votadas. Le damos play a esto, comenzamos entonces la cuenta regresiva. Vamos al puesto número 20, canción que hoy desciende 8 lugares en el ranking. Ellos son Hombre G, los acompaña Carlos Vives y nos hacen Se Me Sale el Corazón. Bienvenidos. Puesto 20. Quiero escapar, quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí, que me quiero morir. No puedo más, no puedo estar solo en mi cama que sigue oliendo a ti. Y aunque cierre los ojos, no puedo dormir. Pero ya mañana vuelvo a verte, por eso tiemblo de emoción.

Punto 40. Con ese cuerpazo debiste de ser modelo, pero te quedaste en la casa cuidando al perro. Y eso está bien, un tipo normal está bien, con tal que me sepa querer y cada mes me traiga champán. Suena lo nuevo de Thalía. Eres mío. Eres mío, mío, mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo. Como dijo nuestro locutor, hoy puesto número 40 en el ranking, canción que hoy desciende 4 lugares, ubicándose en el puesto número 40 de esta semana. Atención, porque está en zona muy complicada, último lugar en el ranking. Hoy Thalía zafó de abandonar el ranking, pero puede llegar a abandonar la semana que viene. Si te gusta la música de Thalía, sabes que la tenés que votar de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Yo ningún DM lo contesto. Estamos recorriendo las 20 canciones más votadas entre estas 40 canciones que vos tenés para votar. Nos vamos al puesto número 18 de esta semana, canción que hoy también hablamos de descensos. 3 lugares descienden al ranking. Él es Fonsi junto a Mike Tower, y nos hacen Bésame. Puesto número 18. Fonsi. Lo que quiere, me está usando pa' no estar solita en los weekends. Y la verdad, me va y me viene. También tengo las mismas intenciones que tú tienes. Tan rico que sabe tu boca y la mía. Bailando bachata de noche y de día. Hacer el amor sin amor no sabía. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y si tú quieres, bye, bye, baila. Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato, bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen. Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado. Bésame, la música de Fonsi junto a Mike Towers. Entonces, canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 18 de esta semana. Y seguimos repasando lugares. Y lamentablemente te tengo que contar que J Balvin y María Becerra hoy están abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes para que más pues el rastro por distraído. La fama es... Por lo tanto, hoy J Balvin abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar, porque si te gusta la música de J Balvin, te gusta la música de María Becerra, apenas estén sacando una nueva canción, J Balvin lo vamos a estar nominando una vez más para que puedan ingresar al ranking. Y hablando de eso, vamos a hablar por primera vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Hoy te vamos a presentar 6 nuevas canciones, 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. La primera nominada es Dulce María, que saca esta nueva canción. Se llama Amigos con Derecho. Escuchala, y si te gusta votarla, te recuerdo, 6 nominados te presentamos hoy. El próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez. Sabes qué estrategia usar para que yo vuelva a caer. Me quieres manipular como si fuera de papel. O a quien quieres engañar, te reciclas sobre mi piel. No sé. Esperé esta historia un nuevo final. Y por más que imaginé, me despierta la realidad. Me quieres manipular como si fuera de papel. Sobre mi piel. Tuyo esta vez, un antojo, un simple plan B, tu salida de emergencia. Yo jugué a fingir que todo iba bien. Dije que no me enamoré. Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor. Puesto 39. Oh, oh, oh. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Sebastián Yatra junto a My Towers. Nos hacen pareja del año. como decía nuestro locutor, hoy puesto número 39. Cuatro lugares desciende hoy Sebastián Yatra con esta canción y lamentablemente está en zona muy complicada. Atención, fanáticos de Yatra, si te gusta la música de Yatra tenés que votarlo porque está en zona muy, pero muy complicada. La semana que viene puede llegar a abandonar el ranking. Si te gusta, sabés que tenés que votar de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Como todos los fines de semana, hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Estamos en el 17, canción que mantiene su lugar. Al igual que la semana pasada, nos encontramos con Lucho Pereyra y nos hace Eres Perfecta. Puesto número 17. Seríamos tan buena pareja, paseándonos por todos lados. Seríamos la envidia del barrio, ya doña Ángela quiere una nuera. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo quiero un Cristóbal Colón, tú me has conquistado. En estos tiempos enamorarse no hace daño. Por ti yo bloquearía todo el Instagram. Por ti pondría en mi perfil que solo soy de ti. Solo por ti, solo por ti. Por ti yo bloquearía todo el Instagram. Por ti pondría en mi perfil que solo soy de ti. Solo por ti, solo por ti. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo quiero un Cristóbal Colón y tú me has conquistado. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Estoy embobado mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Te doy 5 estrellas de 10 a cabeza. Ante tanta belleza. La 21. La 21, lo que va sonando. Esto se llama Sola. Banda 21, Lucho Castro, Pupi Ortiz. En el aire, en las 20 más votadas. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19 del ranking. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 27. Atención, atención, que desciende los chicos de Banda 21. En realidad tengamos en cuenta que todos los artistas del 21 a partir hasta el 40 están subiendo 4 lugares más, porque esta semana 21, 22, 23 y 24 son los ingresos. Banda 21 en realidad estaría quedando de puesto 23, pero como esos 4 lugares son ocupados por los ingresos, todos los artistas que estarían quedando del 21 al 24 y así hasta el 40 suben 4 lugares más en el ranking. Puesto número 27 entonces para Sola de Banda 21. No se ilusiona, dice que no quiere nada, que ya quiere estar sola. cuatro ingresos. En cuestión de minutos sabremos de quiénes se tratan, de los seis nominados que teníamos la semana pasada. Pero antes de eso, nos vamos al puesto número 16. Canción que hoy desciende tres lugares en el ranking. Ellos son los chicos de Maná. Los acompaña Joy y nos hacen Eres mi religión. Puesto número 16. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. No te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada, vivía sin sentido. Qué buena versión que hicieron los chicos de Maná junto a Joy. Se juntaron en este 2021, reversionaron este clásico titulado Eres mi religión, canción que hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 16 en las 20 más votadas. Esto lo armás vos, recordá siempre, de lunes a viernes, votando por tu artista favorito en www.las20masvotadas.com. Y atención, vamos a hablar por primera vez de ingresos. Señor locutor, puesto... Puesto 24. Ok, y puesto número 24 entonces... Ahí va. Llega... Flex. El ex Niga. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. La vida es así. Toca levantar. vida es así, nos dice Flex, el ex Niga. Canción que hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking, como dijo nuestro locutor, puesto número 24. Que nunca te envuelva la fama, que tanto te ciega y te abraza, y cuando estés muy aturdido por ella, un buen día te suelta y se acaba. Cuando tienes todo, brillas como un diamante, todos quieren saber de ti, quieren idolatrar. Y cuando no tienes nada, cuando no tengas nada. Buenas palabras, la de Flex, La Vida Es Así, canción que hoy ingresa al ranking. Llega al podio, no llega en qué puesto lo dejamos. Esto, recordad que lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Esta es una de las cuatro canciones que hoy está ingresando al ranking. Es uno de los seis nominados que teníamos la semana pasada y gracias a tus votos se suma ya al ranking de la radio. Y hablando de nominados, ¿qué te parece si hablamos de ellos? Nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Dulce María haciendo Amigos con Derechos, primera nominada de esta semana. Y a quien vamos a nominar ahora es a Maluma Baby. Maluma, que saca esta nueva canción, se llama Sobrio. Escúchale, si te gusta, a votarlo. Te recuerdo que de los seis nominados que te presentemos el día de hoy, el próximo finde ingresarán los tres más votados por vos, cuatro en empate de votos, como está pasando esta semana. Segundo nominado, Maluma, Sobrio. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea, y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Más que extrañarte, estoy bebiendo supuestamente por olvidarte. Yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo, lo mando al demonio. Ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo intenta, pero... Esto es lo nuevo de Maluma, se llama Sobrio. Canción que hoy entonces está nominada para ingresar al ranking. ¿Qué te pareció lo nuevo de Maluma? A votarlo si te gustó. De lunes hasta el viernes tenés tiempo. Las20másvotadas.com. Dos nominados hasta este momento: Dulce María, Amigos con Derechos, y Maluma con esta nueva canción, Sobrio. Te vamos a presentar seis nominados. De esos seis, el próximo finde van a ingresar los tres más votados por vos. Y no te miento, ¿eh? Dale, miénteme. No, te dije que no te mentía. Eso sí. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigos, porfa, miénteme. Suena Tini. Que tú quieras.

tema Diego Torres y Ed Zangalo nos hacen hoy. Hoy en el puesto número 14 del ranking de la radio. Estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta hacia el puesto número 1. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir, llegar donde nadie ha llegado, llevando el presente a mi lado. Hoy has despertado con las ganas de volar. Con esas ganas te despertaste hoy, vos, ¿con qué ganas te despertaste hoy? Con ganas de disfrutar buena música y de repente, mirá, estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Seguimos recorriendo el ranking. Quedé partida desde la primera. Y ya tempranito te anticipaba que hoy había 4 artistas que abandonaban el ranking. Y lamentablemente, Fulanito Becky G es una de las 4 artistas que hoy abandonan el ranking. Ya te lo he dicho, J Balvin y María Becerra con ¿Qué más pues? Fulanito Becky G y El Alfa hoy abandonan el ranking. Si te gusta la música de Becky G, a no desesperar que apenas estén sacando una nueva canción, obviamente la vamos a estar nominando una vez más para que pueda ingresar al ranking de la radio. Vos sos el encargado o la encargada de programar esto de lunes a viernes, www.las20masjotadas.com. Estamos haciendo esta cuenta regresiva como todas las semanas, buscando el puesto número 1, y ya te aviso que hay cambios totales en el podio. La semana pasada, y mirá qué cambios, la semana pasada esta canción era el puesto número 2 en el ranking. Hoy, lamentablemente, hablamos de descensos de 11 lugares, ubicándose en el puesto número 13. Del puesto número 2 baja al 13. Él es David Bisbal. Lo acompaña Luis Fonsi y nos hacen Dos Veces. Puesto número 13. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar. Te voy a poner. Sigue viviendo aquí en mi mente. Te sigo viendo entre la gente. Que pase un año, que pase un 20. A ti yo no te olvido de repente. Báilame como lo hicimos en la playa y cántame mientras que todo el mundo calla. Y quiéreme, yo te daré. Noche sin hablar. No te voy a perder. Puesto 23. Farro, Lanzai, Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena, pero

versión remix, los chicos de Mía 2.50 junto a Tini y Duki. Esto es pasito a pasito, como dice Fonsi, vamos despacito recorriendo cada uno de los puestos en el ranking de la radio. Estamos buscando el puesto número uno, como todas las semanas, buscando la canción más votada. Pero antes de eso, nos vamos al puesto número 38. Canción que la semana pasada, o mejor dicho, artista que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33. Hoy hablamos de un descenso de 5 lugares en el ranking. Escucha, esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra. Se llama Vale la Pena. Lo escuchamos un poquito, a ver qué te parece. De primavera. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi esfera. Si no estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Oh, oh, que diera. Dime si la suerte de tu mañana se despierte en mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Por si estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega. Que vale la pena. Vale la pena lo nuevo de Juan Luis Guerra. A partir de ahora votás esta nueva canción. A partir del lunes dejás de votar El Farolito, que era lo nuevo de Juan Luis, y a partir de ahora votás esta nueva canción, Vale la Pena. Y atención, porque Juan Luis está en zona muy complicada. Puesto número 38. Sí o sí necesita de tus votos para no abandonar el ranking. Si te gusta la música de Juan Luis Guerra, si te gustó esta nueva canción, Vale la Pena, sabes que lo tenés que votar. Y nos vamos a quedar ahí. Vamos a hablar nuevamente de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Dulce María haciendo Amigos con Derechos. Y también escuchamos a Maluma haciendo Sobrio. Tercera nominada en este caso es Nati Pastorutti, que saca esta nueva canción. Se llama Fue Lindo, Pero No. Escuchalo y si te gusta votarlo, esto es lo nuevo de Nati Pastorutti y está nominada entonces en el ranking de la radio. Si la semana que viene es una de las 3 más votadas, va a ingresar al ranking de la radio. Fue lindo, pero no, Nati Pastorutti sonando en las 20 más votadas. Tercera nominada para ingresar al ranking. Mira, ya pasaron 3 semanas, de ti ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj. Sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente. Ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Sentiré mi corazón. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. We'll Puesto número 11. Y buscaba alguna excusa que te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Solo quiero dejarte una parte de mí. Que venía escapando de quedarme quieto en algún lugar. Todas las personas que conozco se equivocan y lo han hecho igual. Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor. Esperando que me entiendas, me perdones, por favor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí contigo. De mí contigo. Convencido de existo y vivo solo por tener tu amor. Cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad. No me gustan tan simples las cosas y esa es la verdad. Pero nunca quise provocarte así tanto dolor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de contigo, Abel Pintos y los chicos de Camila. Puesto número 11 de esta semana, ascendiendo lugares, ¿eh? Muy bueno, muy buen ascenso esta semana para Abel Pintos, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34. Hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 11. Y hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento. ¿Te parece bien? Dale. Puesto número 20 de esta semana. Se me sale el corazón. Hombres G. Junto a Carlos Rivera. Solo mirando hacia tu cara que me sonríe a mí. Y verte tan feliz. Tenerte ya. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con Elías y Lucho Castro de Banda 21 haciendo Decirte Adiós. Me tiene aún perdido. Dime por favor. Canción que hoy sube 11 lugares en el ranking. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aunque da un lugar vacío esperando por ti. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Fonsi. My Towers, Bésame. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Si tú quieres, bye, bye, bailame. En el puesto número 17 esta semana hemos escuchado a Luciano Pereira. Eres perfecta. Estoy embobado mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer. Eres perfecta, al menos para mí perfecta. Puesto número 16 esta semana. Para Maná y yo y haciendo Eres mi religión, versión 2021. Ay, amor, tú eres mi religión. Puesto número 15 esta semana para Carlos Rivera. A dividir, luego al arribar, junto al maestro Roberto Carlos. Te canto, amigo, a quien lo pedí. Yo solo quiero. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. También escuchamos en el puesto número 14 de esta semana a Diego Torres y Beth Zangalo. Hoy puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir, llegar donde nada. Estamos haciendo un repaso de todas las canciones que ya han sonado en el aire de la radio. Puesto número 13. Ya te he perdido una vez, otra vez, yo no lo vuelvo a dos veces. Porque dos veces no te voy a perder. David Bisbal, Luis Fonsi. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos con los chicos de Mía, Tini y Duki, haciendo esta versión remix de 2.50. Pa' que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Y recién escuchábamos el puesto número 11. Estoy hablando de Abel Pintos y Camila. De mí, contigo. De mí contigo. Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Ya estamos a punto de ingresar entre los 10 más votados de esta semana. ¿Cómo comenzará esta cuenta regresiva? Que nos vamos acercando al podio. Pero sigo recorriendo puestos. En el refrigerador, más que un yogur y un pack de dos. La taza de refresco casi fría, nah. Suena el maestro Juan Magón. No teníamos nada, pero teníamos amor. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 32. Hoy hablamos de un descenso de 5 lugares. Puesto 37. Así es. Lo que pasó se queda atrás. Para Somos Nada de Juan Magán. Le damos play. Dale, le damos play a los 10 más votados. Estas son las 10 canciones más votadas por vos durante toda la semana. www.las20másvotadas.com. Puesto número 10, canción que hoy desciende 2 lugares, o mejor dicho, artistas que hoy descienden 2 lugares. Estoy hablando de Bacilos, pero atención que viene con cambios, Bacilos. Vos estabas votando a Abecedario junto a Newber, y a partir de ahora vas a votar esta canción. Se llama el clásico Tabaco y Chanel, pero lo regrabaron junto a los chicos de Morat. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Esto es Bacilos, Morat, Tabaco y Chanel, hoy puesto número 10. Puesto número 10. Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Estrellas me reclaman que vuelva por ella. Hay que

Estás escuchando las 20 más votadas. Arranquen de la radio. Como todos los fines de semana, haciéndote compañía. Ni los pensamientos para no pensar. En esta cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Sola que la soledad. Recorriendo estas 40 canciones que están en el ranking. Detestas los sueños que soñás. Y hoy, lamentablemente, te tengo que contar. No dudes de mí, no yo. Que no llores, no llores, Mecha. Que hoy Chano está abandonando el ranking. Mecha, Mecha. Los votos no fueron suficientes esta semana para Chano con Mecha. Puesto número 37 la semana pasada. Hoy hubiese zafado, te digo la verdad. Hoy hubiese zafado Samo. Hubiese zafado Chano. Mirá, me traiciona. Si hubiesen ingresado tres artistas, pero hoy como hay cuatro egresos, hoy lamentablemente Chano abandona el ranking. Si no, estaría quedando en el 40 teniendo una posibilidad más, pero no. Tranqui, igual a no desesperar, si te gusta la música de Chano, apenas estés sacando una nueva canción, nos vamos a estar nominando una vez más. Mecha, Mecha. Nos vamos al puesto número 7 de esta semana. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba como la canción más votada al puesto número 21. Estoy hablando de los chicos de Cocora. Y atención, porque este martes vamos a estar hablando con los chicos en nuestro programa semanal en Solo Éxitos. Recordá que podés ver todos los horarios en donde lo podés escuchar en www.las20masvotadas.com/solo éxitos. Ahí vas a tener toda la info de a qué hora suena en tu radio favorita Solo Éxitos. Y el martes conversamos con los chicos. Igual te invito a que nos sigas en las redes sociales, Instagram y Facebook, como Las 20 Más Votadas. Estamos entonces en el puesto número 7. Cocora, los chicos de Bacilos nos hacen Donde Tú Quieras. Puesto número 7. Algo en el ambiente y vivo solo para verte. Dime, ¿cómo es que se siente allá? Siempre te llevo en mi mente y tengo mil razones para quererte. Sueño con poder tenerte acá. Y méteme en tu juego. Sabes que si tú no estás aquí me desespero. Sabes que es a ti quien yo prefiero. Cuánto te quiero. Na, na, na, na, na, na, na. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guadira, Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Guajira, Guantanamera, mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Donde tú quieras, donde tú quieras, donde tú quieras, donde tú quieras, donde tú quieras. Hey, hey, lo que siento va tan dentro. No se va, no se lo lleva el viento. Y es que voy para allá. Donde quiera que estés, solamente aguántame y cuenta hasta tres sin estrés. Que este ritmo lo bailamos lento, los problemas pa' después. Pues ya ves, soy lo que tú querías y tú eres todo lo que yo buscaba cada día. Mira, vida mía, méteme en tu juego. Sabes que si tú no estás aquí me desespero. Sabes que es a ti quien yo prefiero. Cuando te quiero, cuando te quiero. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guajira, Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Y yo solo te pido que me quieras, que me cantes algo. Un Guajira, Guantanamera. Mira, encontraré alguna manera de que estemos juntos. Donde tú quieras. Quieras, donde tú quieras, donde tú quieras. Una canción sin cita bonita en español, una vaina de esas cubanas, por favor. Quiero navegar un poco más allá, donde mi velero me quiere llevar. Donde tú me pidas, donde sobre el día, donde haya alegría, donde el sol se esconde, donde tú me pidas. Cocora, puesto número 7 de esta semana para Donde Tú Quieras, junto a los chicos de Bacilos. Te pido que me cantes un Guajira, Guantanamera. Y te recuerdo que este martes vamos a estar conversando con los chicos de Cocora, una entrevista exclusiva donde vamos a hablar de todo, vamos a conocer toda su vida, sus historias. Y vamos a hablar obviamente de esta canción con la colaboración de Bacilos, nada más y nada menos. Hoy, puesto número 7 en el ranking de la radio. En solo una semana ya se ubica entre los 10 más votados. Felicitaciones a los fans de Cocora y a los chicos de Cocora que hoy suben al 7. Puesto 33. Puede que en el pasado he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. Lamentablemente es otra semana en donde tengo que hablar de descensos para Jacob Forever, Leslie Show, Mr. Black con La Culpa. Pero de esta forma nunca serás feliz. La semana pasada puesto número 27. Hoy nuevamente descensos para Jacob Forever. Puesto número 33. Si yo te echo la culpa a ti, y tú me echas la culpa a mí. Un día estamos bien y el otro estamos mal. Ya tiene la costumbre, mírame el celular cuando me escriben. Da que parece un detective. Y si tú quieres la razón, te la doy, te la doy. Si tú sales por la calle. Atención, vos sabés que cuando los votos están, tus artistas suben al podio, pero lamentablemente cuando los votos no están, pueden llegar a abandonar el ranking. Si te gusta la música de Jacob Forever de Leslie Show, recordá que tenés que votarlos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Y nos vamos a quedar ahí y vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar todas las semanas. Te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Y tú de mí quieres más, Ya hemos escuchado a Dulce María haciendo Amigos con Derechos. Escuchamos lo nuevo de Maluma, se llamaba Sobrio, o se llama. Y lo nuevo de Nati Pastorutti fue lindo, pero no. Ahora, quien vamos a nominar es a Fonseca. Fonseca, que saca esta nueva canción, se llama Tú Primero. Escuchala y si te gusta votarla, te recuerdo que te vamos a presentar 6 nominados en el día de hoy. El próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Cuarto nominado entonces, esto es Fonseca. Su nueva canción se llama Tú Primero. Eres lo que siempre había soñado, y contigo quiero envejecer. Eso te diría si pudiera, pero no puedo porque estás junto a él. Y es que se te nota en la mirada, tus labios yo lo puedo ver. Tienes ganas que yo te pueda querer. Dímelo tú primero, o voy a ser sincero. Pero es que ya no aguanto más. No aguanto tenerte aquí tan cerca, sabiendo lo que piensas y que no nos digamos nada. Dímelo tú primero, o voy a ser sincero. Pero es que ya no aguanto más. No aguanto tenerte aquí tan cerca, sabiendo lo que piensas y que no nos digamos nada. Yo no quiero compartirte ni un poco. Y aunque lo que digas suene un poco loco, cuando tú me miras, no puedo más. Cuando yo te miro, solo puedo imaginar. Entre tú y yo, hay tanta química. Entre tú y yo, hay tanta química que aquí ya no cabe nadie más. Si te atreves, dime la verdad. Entre tú y yo, hay tanta química. Entre tú y yo, hay tanta química, ya no quiero ni disimular. Si te atreves, dime la verdad. Dímelo tú primero, no voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más. No aguanto tenerte aquí tan cerca, sabiendo lo que piensas y que no nos digamos más. Dímelo tú primero. Tú primero, esto es lo nuevo de Fonseca, entonces... De esta manera se va completando la sección de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Esto es lo nuevo, nuevito de Fonseca, tú primero. Cuarto nominado entonces para ingresar al ranking. Te recuerdo que te vamos a presentar 6. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Puesto 22. Volvemos al ranking. Soy aquella niña de la escuela. Ahí va. La que no te gustaba, me recuerdas. Para que te vuelva pa' si dices, oh nena, oh nena. Nosotros te presentamos 6 nominados. Y vos sabés que de esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Oh nena, oh nena. Esta era una de las 6 canciones nominadas la semana pasada. Y hablando de Niña de la Escuela, Lola Indigo, Tini y Belinda. Amante, tu ego se cayó, yo. Tú no me haces falta, tengo todo. Y te tengo que contar que esta es la segunda canción más votada esta semana en los nominados. Cuando pudiste. Ingresando al ranking, ingresando al puesto número 22. Ahora me viste, te pone triste. Lola Indigo, Niña de la Escuela, junto a Tini y Belinda. Ya está dentro del ranking. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, ¿en qué puesto lo dejamos? Esto lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masjotas.com. Ingresos hasta este momento. Lola Indigo, Niña de la Escuela, junto a Tini y Belinda. Enrique Iglesias, Me Pasé, junto a Farruko y Flex, La Vida Es Así. Nos falta la canción más votada, que la sabremos en cuestión de minutos. Pero antes, nos vamos al puesto número 6 de esta semana. Ya habíamos dicho que había cambios en el podio cuando en el puesto número 13 escuchábamos la canción que la semana pasada estaba en el puesto número 2. Estoy hablando de David Bisbal y Fonsi haciendo Dos Veces. Ahora, en el puesto número 6 está la canción que la semana pasada estaba en el puesto número 1. Esta era la canción más votada la semana pasada. Hoy hablamos de descensos de 5 lugares en el ranking. Él es Axel y nos hace Vivo por Ti. Puesto número 6. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven acércate. Tú eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad.

en silencio me habla. Ahora que tú ya no estás, perdido en la oscuridad, voy apagándome muy lento de tristeza y sufrimiento. Aún no encuentro este dolor. Donde ahora estás, niña, no piensas hablar. Las baladas tienen su espacio en las 20 más votadas. Arrancamos en el puesto número 6 con Axel haciendo Vivo por Ti. Ahora el puesto número 5, Andrés de León, Aún. Y ahí estamos escuchando otra hermosa balada, ¿no? Chucho Rivas junto a Yuridia. Si no soy como ella fue. Como tú. Oh, como tú. Perdón por no ser tú. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 26. Hoy hablo de un descenso de 5 lugares en el ranking. Puesto 31. Gracias, señor locutor. Puesto número 31. Para Como Tú, de Chucho Rivas y Yuridia. Canción que ha estado en el podio de las 20 más votadas. Y hoy hablamos del puesto número 31. Vos sos el encargado o la encargada de programar esto. Recordá que vos votás de lunes a viernes en las20másvotadas.com. Y seguimos con buenas baladas. Nos vamos al puesto número 4. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube 6 lugares en el ranking. Ahí, rajuñó el podio, se quedó en el puesto número 4, casi ingresa al podio. Puesto número 4. Él es Antonio José y nos hace Te han visto llorar. Puesto número 4. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo. Y me dejaste aquí sin ti. Te han visto llorar por las calles sin mirar. Y no me dices nada. Y no me dices nada. Te han visto llorar con las luces apagadas. Y te quedas callado y tú no dices nada. Aunque tú por dentro. No recuerdas esas vacaciones juntos frente al mar. Las palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra.

herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Suena lo nuevo de Juanes. La pena que es infinita. Sin medir distancias. Quiera volar muy lejos, sin rumbo fijo. Y lamentablemente te tengo que contar que hoy Juanes está abandonando el ranking. De esta manera se completa la sección de egresos en el día de hoy. Abandonos de ranking. Nos abandona Chano con Mecha, Juanes con Sin Medir Distancias, Becky G con Fulanito junto al Alfa y J Balvin, ¿qué más pues? Junto a María Becerra. Si te gustan estos cuatro artistas, a no desesperar, que apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando una vez más para que puedan ingresar al ranking de la radio y, ¿por qué no?, volver a llegar al podio aquí en las 20 más votadas. ¿Recién te prendés a la radio? Bueno, llegaste en el mejor momento porque estamos a punto de ingresar al podio de las 20 más votadas el día de hoy. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicaliza Laura Moreira, Nico Alfaro en las locuciones, presentaciones y el señor locutor presentándote cada uno de los puestos. Quien suena ahora es Nacho con esta nueva canción titulada Enemigos. Dice. Y de repente de un día para otro con otra gente subiste fotos. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 22. Hoy hablamos de descensos. Punto 29. Gracias, locutor. Así es, puesto número 29 de esta semana para Nacho, Enemigos. Pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Y estamos en el podio, estamos en las tres canciones más votadas entre estas 40 canciones que vos tenés para votar. Puesto número 3, canción que hoy, gracias a tus votos, asciende 2 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada, puesto número 5. Hoy, gracias a tus votos, artistas que regresan al podio, que habían salido y que hoy, gracias a tus votos, vuelven al podio. Estoy hablando de Chile. Llega el trío natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Preséntalo, Nico, dale. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Punto número 3. Hoy ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta 2 o 3 sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa. ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Al ver cómo envejeces, yo te amaré. pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una. Una y mil veces. Una y mil veces el trío natalino hoy abre el podio de las 20 más votadas. Felicitaciones al trío natalino y a todos tus fans que hoy lo llevan al puesto número 3. Puesto 28. Seguimos avanzando en el ranking entonces. Como dijo nuestro locutor, nos vamos al puesto número 28, donde llegan los chicos de Matiz junto a Mau y Ricky. Malo. Que roto corazones sin querer. Canción que hoy desciende 4 lugares en el ranking. No he llegado a tiempo para pedir perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Te adelanto de una vez por si vuelve a suceder. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. Y estamos en el podio, pero antes de irnos al puesto número 2, vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Nominados hasta ahora: Camilo, que sí, junto a Shawn Mendes, Dulce María, Amigos con Derechos, Fonseca, Tú Primero, Maluma, Sobrio, Nati Pastorutti, Fue Lindo Pero No. A quien vamos a nominar ahora es a Agustín Casanova. Agustín Casanova, que saca esta nueva canción, un clásico reversionado, en este caso en vivo. Se llama La Quiero Conocer, ¿te acordás? Exitazo de Marama en su momento. Ahora Agustín Casanova como solista nos hace versión en vivo de La Quiero Conocer, y así se completa la sección de nominados. Tenemos los 6 nominados. El próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Sexto nominado Agustín Casanova. Entonces Agustín Casanova, Camilo, Dulce María, Fonseca, Maluma y Nati Pastorutti son los 6 nominados. Desde el lunes y hasta el viernes votás en la web las20másvotadas.com, y el próximo finde veremos cuáles son los 3 artistas más votados de estos 6. Sexto nominado, lo escuchamos en vivo. Agustín Casanova nos hace, escucha, La Quiero Conocer. Corre, baila todo y disfrutemos de esta versión en vivo. Cuando entré y la vi, pude intuir. Era exactamente lo que yo buscaba. Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla. Ella mira para otro lado mientras me toma la mano. Hay algo en su sonrisa que me saca de lugar. No esté por aquí, creo que es de otro país. Lo que quieras yo te invito. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice: sí, no sé, no sé. ¡Están mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Sensual latina, ya vámonos de aquí, que con esa cinturita no me puedo resistir. Bailando pegado, su cuerpo es on fire. Si me das el sí, eso no lo sabrá nadie. Pero ella se ríe y me dice, y yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez, sí, no sé, no sé. Ah. ¿Qué tal, eh? Te bailaste todo junto a Agustín Casanova, sexto nominado. Entonces así se completa la sección de nominados. Ya que estamos escuchando a Agustín Casanova, un abrazo gigante a Mati de Pelo Music, que dentro de poco te cuento que vamos a estar hablando con Agustín Casanova también en nuestro programa semanal. Así que un abrazo gigante a Mati, gracias siempre por estar presente en todo el equipo de las 20 más votadas y de Solo Éxitos, todo lo que es RIT Contenidos. Agustín Casanova, entonces, sexto nominado. Así se completa la sección de nominados. Agustín Casanova, La Quiero Conocer, versión en vivo. Camilo, Que Sí, versión remix, junto a Shawn Mendes. Dulce María, Amigos con Derechos. Fonseca, Tú Primero. Maluma, Sobrio. Y Nati Pastorutti, Fue Lindo, Pero No. De estos seis nominados, el próximo fin de van a ingresar los tres más votados por vos. ¿Cómo podría tú vivir? Suena Andy Lucas. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 16. Hoy hablamos de descensos. Punto 25. Puesto número 25. Au, au. Vuelvo a repetir, Andy y Lucas en realidad hoy estarían quedando en el puesto número 21. Descienden nada más que 5 lugares en el ranking. Pero lamentablemente, como esos lugares 21, 22, 23, hoy incluso 24, están ocupados por los ingresos, Andy y Lucas desciende al puesto número 25. Así que atención, bastantes lugares descienden los chicos de Andy y Lucas. El martes estuvimos conversando con Lucas de justamente este dúo musical. Si te perdiste la nota, recordá que lo puedes revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en www.las20masvotadas.com. Y estamos en el podio, estamos recorriendo los tres más votados. Ahora, puesto número 2 entre estas 40 canciones que tenés para votar. Canción que hoy asciende 2 lugares en el ranking. La semana pasada rajuñó el podio, se ubicaba en el puesto número 4. Hoy regresa al podio. Estoy hablando de Antonio Aras, que sube al puesto número 2 con Frágil. Puesto número 2. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido que me has sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Me cuentas, estabas tan perdida, no significa nada, fue una tontería. No hay quien compare mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue, pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Que cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Si yo pudiera darte todos esos besos como la primera, es que regalábamos la vida entera. No había cadenas días, su luz, tú y yo. Pero qué pena que nuestro colchón siempre era primavera. Ahora hace frío, no existen maneras. El alma entera se me perdió. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que contaba la luna, a ser los besos que regabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Puesto 21. Dicen que buscas tu presa y la alumbras, y esos ojitos me miran a mí. Se acierto a avaricia con tantas caricias. Suena Álvaro Soler, Cali y el Dandy. Tu cuerpo en mis sábanas. Mañana se llama Esto es lo nuevo de Álvaro Soler. Canción que la semana pasada estaba nominada para ingresar al ranking. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Y hoy esta es la canción más votada en la sección de nominados. Álvaro Soler, Cali y el Dandy. Mañana ingresan al ranking, ingresan al puesto número 21. Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decir. Así se completa la sección de ingresos. Álvaro Soler como la canción más votada mañana junto a Cali el Dandy. La segunda canción más votada, Lola Indigo, Niña de la Escuela, junto a Tini y Belinda. Y también ingresan en el puesto 23 Enrique Iglesias, Me Pasé, junto a Farruko y Flex, La Vida Es Así. Todo depende de vos ahora. Ya están adentro del ranking. ¿Llegan al podio o no llegan? ¿Qué puesto lo dejamos? Esto, recordá que lo armás vos de lunes a viernes. Las20másvotadas.com. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos vamos a reencontrar nuevamente el próximo fin de para volver a compartir las 20 más votadas de lunes a viernes. Recordá que compartimos solo éxitos en el aire de la radio. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Recordá Instagram y Facebook, las 20 más votadas. Siempre 20 para todo en número. El 20 en número. Gracias Laura Moreira musicalizando. Adrián Gómez en los controles junto a un montón de operadores. Nico Alfaro en los separadores. Locutor presentando cada uno de los puestos. Mi nombre es Walter González. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos vamos con el puesto número uno de esta semana. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube dos lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada abríamos el podio con esta canción. Se ubicaba en el puesto número 3. Hoy, gracias a tus votos, es la canción más votada. Estoy hablando del chinito argentino. Estoy hablando de Luciano Pereyra. Junto a Denis Rosenthal nos hacen como siempre. Que tengan un excelente fin de... Gracias por estar ahí del otro lado. Seguí en el aire de la radio, que tiene la mejor programación para vos. Como siempre, las 24 horas acompañándote con la mejor programación. Buen fin de para todos. Puesto número uno, Luciano Pereyra, Denis Rosenthal, como siempre. Puesto número uno. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad, vas buscando una señal.